Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Claudia Florido y vengo de la Iglesia Hispana en Riverside, California. El tema de hoy es el Sermón del Monte, pero antes de empezar, vamos a hacerlo con una oración. Padre Celestial, gracias por la vida y la salud. Gracias por estar con nosotros y porque venimos a ti para que nos guíes en este día. Ayúdenos para entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué viene a su mente al decir el Sermón del Monte? Lo primero que viene a mi mente es mucha gente necesitada que alguien la sanara y ansiosa de escuchar a Jesús, necesitada de que sus corazones fuesen llenos con las palabras de Jesús. Un sermón que cautivara su mente y que fuera diferente de lo que los fariseos y los escribas decían. Efectivamente, lo podemos encontrar en Mateo 4, 24 y 25, que dice así: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente venía a él. Al igual que yo y ustedes, hemos escuchado varios sermones, a veces de forma mecánica, sin ninguna reflexión. Pero hay algunos sermones que han cautivado nuestra atención y han llenado nuestro corazón, y en algunas situaciones nos han llegado hasta llorar al reconocer la grandeza de Dios. Este sermón fue uno de ellos, un sermón tan poderoso. Jamás alguna vez hayan predicado. Dice que el sermón poseía la extraordinaria capacidad para hablar a muchedumbre, pero también como si estuviera hablándoles a cada uno individualmente. En Mateo 7, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El libro de Craig menciona, The Gospel of Matthew, dice que tal vez ningún discurso religioso en la historia de la humanidad ha atraído tanta la atención como el Sermón del Monte. Filósofos y activistas, desde muchas perspectivas no cristianas, han rehusado adorar a Jesús, pero no obstante, han admirado su ética en el Sermón del Monte. Uno de ellos fue Mahatma Gandhi. Fue el famoso no cristiano devoto al sermón. Primordialmente porque apoyaba mucho el lema de su vida, de la no violencia. Se ha valorado el Sermón del Monte de diversas maneras. Algunos lo han visto como un discurso ético y civil, una llamada al pacifismo, así como Gandhi. Otros lo han visto como un evangelio social, un llamado a traer el reino de Dios a la tierra por un esfuerzo propio. Por último, otros lo ven como una norma moral, imposible de elevada de alcanzar, que impulsa a arrodillarse y nos obliga a reclamar la justicia de Cristo como nuestra única esperanza de salvación, porque todos hemos quedado cortos al alcanzar esta norma divina. Todos al leer Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, podemos encontrar nuestra propia interpretación y es posible de tocar en áreas de nuestra vida. Todos reaccionamos ante él de una forma diferente. Al iniciar el sermón, Jesús menciona las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los perdonadores, los, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Cuando Cristo bendijo esas cualidades, estaba también describiendo al cristiano genuino. Solamente los que tienen esas cualidades heredarán el reino de Dios. Si tenemos esas cualidades, por consiguiente, tenemos un buen testimonio. Y si tenemos un buen testimonio, por consiguiente, nos distinguiremos del resto del mundo. Jesús nos ha llamado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, que no se puede esconder. Nosotros somos los que tenemos que dar el mensaje de Dios a una civilización en decadencia. ¿Acaso no lo han dicho en algunas ocasiones? Usted es diferente. ¿A qué iglesia asiste? Usted es cristiano, ¿verdad? Bueno, somos diferentes cuando pasamos tiempo con Jesús. Usted pensará diferente, actuaría diferente, adorará diferente, y al momento de relacionarse con los demás, ellos no lo notarán. Mi querido, el Sermón del Monte es un sermón íntegro que incluye todas las fases del ser humano: su vida personal, su vida familiar, su vida social y religiosa. Cristo tocó todas las instancias de la vida, como el enojo, el adulterio, la violencia, el divorcio, el juramento, el amor hacia los enemigos, los tesoros, hipocresías, preocupaciones por el mañana y varios temas así similar a estos. Mi querido oyente, ¿tú y yo estamos en alguno de estos puntos? El sermón tiene una respuesta para todas las fases de la vida. La escritora Elena de White escribe en El deseado de todas las gentes: El sermón del monte, en el sermón del monte, Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. ¿Tenemos nosotros el carácter de Cristo? En conclusión, sea lo que fuere lo que nosotros pongamos en el Sermón del Monte o lo que interpretemos, el Sermón del Monte presenta los principios fundamentales del reino de Dios. Nos muestra el desempeño de Dios como gobernante de su reino y nos señala lo que Dios nos ha llamado a ser como súbditos suyos. Es un llamado radical a los principios y normas del reino que existirán para siempre. Daniel lo dice así: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. No se pierda el tema de mañana, que se titula El Sermón versus la Ley. Para concluir, lo haremos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por ayudarnos a entender el Sermón del Monte y ayúdenos a aplicarlo en nuestra vida para conocerte más y pensar como tú, actuar como tú y relacionarnos con los demás como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Braulio Alvarado. Y yo soy Karen Florido y somos de la iglesia de Riverside Spanish de California. En este momento soy estudiante de The Riverside Community College y este es mi amigo Braulio. Y yo vivo en Riverside. pero antes de empezar la lección, vamos a tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tenernos aquí en este momento y que tú seas uno hablando entre nosotros y que todos los que están escuchando capten el mensaje, Señor. Te pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. El título de esta semana se llama El Sermón versus la Ley. Algunos cristianos consideran el Sermón del Monte como una nueva ley de Cristo que reemplaza la ley de Dios. Afirman que un sistema legalista fue reemplazado por un sistema de gracia. ¿Será que tal vez es porque no sabemos la diferencia entre las dos? Braulio, ¿tú sabes la diferencia entre el Sermón del Monte y la ley de Dios? Pues la diferencia entre el Sermón del Monte y la ley de Dios es que muchos de ellos creyeron, las personas que escucharon el Sermón del Monte o los cristianos, creen que cuando Jesús dio el Sermón del Monte, vino a cambiar la ley de Dios, como reemplazarlo. La cosa es que no, Jesús no vino a hacer eso. Si le veamos en Mateo capítulo 5, el versículo 17 al 19, y dice: No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, ni he venido para abrogar, sino para cumplir. So, aquí lo que está diciendo aquí Jesús es que no vino a cambiar letra ni acento o la ley de Dios, sino vino a practicarlo y enseñarlo al pueblo. So, es lo que es la diferencia entre el Sermón del Monte y la ley. Oh, estoy muy de acuerdo contigo. Y para añadir a lo que dijiste, lo que el Sermón del Monte también habla, habla de nuestro carácter hacia los demás. Siendo humildes y no arrogantes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera serviría haciendo las cosas sin ningún sentido, ¿verdad? También habla de la ley hacia el amor, hacia Dios y los demás. También un punto muy importante, Braulio, es que Jesús vino a cumplir la ley practicándola, ¿verdad? Como tú dijiste, y enseñándola con su ejemplo. Gracias a la ley conocemos nuestro pecado y por eso somos salvos por gracia, siendo justificados por la fe. Soy muy de acuerdo contigo y que lo quiero que enfatizar en lo que tú dijiste es que debemos seguir la ley de Dios con amor. Es que cuando estaba leyendo la Biblia, estaba enterándome en la Biblia, pero como muchos obedecieron la ley de Dios, pero como Jesús dice que debes de poner sentimientos en lo que haces por Dios, muchos de los judíos o de que hicieron la ley de Dios, no con sentimientos, pero lo hicieron para verse como buenas personas. ¿Qué es el beneficio entre eso si no estás haciendo con el amor, con amor a Dios? Es mejor que lo haces con amor porque beneficia a ti y beneficia a Dios porque lo estás haciendo por amor. Claro. Y tengo un ejemplo, Braulio. Digamos que vas en el freeway y la ley marca la velocidad de 25 millas por hora. Tú vas emocionado, tú vas al cumpleaños de tu amigo, ¿verdad? Y dices, no me lo puedo perder. Entonces va rápido, ¿verdad? Entonces decide que vas a 35 millas por hora. ¿Cuántas millas te has pasado? He pasado 10. 10, ¿verdad? Entonces llama la atención de la policía y te dan un ticket, ¿verdad? Te para y dice que tendrás una multa, entonces tienes que ir a la corte. Pero resulta que te dice tu abogado que tu deuda ha sido pagada. Y lo más bonito, que tu padre pagó por esa deuda. ¿Cómo te sentirías? Pues yo me sentiría muy feliz si mi padre pagó mi multa. Bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, así de esa misma manera, Cristo ha pagado la multa de nuestros pecados. Solo tenemos que creer y aceptar por fe. Estoy de acuerdo con ese ejemplo que has dado. Y como aquí en la lección, aquí dice que cuando Jesús vino al Sermón del Monte, muchos de ellos creyeron que traer un nuevo tipo de fe es lo incorrecto, sino Jesús vino a practicar esa fe y ha sido el mismo desde la caída y esa fue la salvación de gracia. Y como aquí dice que la salvación siempre fue por gracia, y ese es algo importante porque muchos creyeron que Jesús vino a cambiar el fe, pero si no, vino a enseñarles y practicarles que fue el mismo tipo de fe que es la salvación por gracia. Y un ejemplo con eso es que el hijo pródigo, y voy a poner el ejemplo, el hijo pródigo somos nosotros. Un día nos alejamos de nuestro padre y nos perdemos en el mundo. Y como estamos perdidos en el mundo, no sabemos lo que debemos hacer. Y como el hijo pródigo tenía ese tipo de mente que no puedo regresar a mi padre, no me va a aceptar. Como ya me alejé, ya me perdí en el mundo, no me va a querer aceptar. La cosa es diferente con eso, es que Dios, Jesús, su amor es muy grande, que Él nos da la salvación por gracia. So, Él tiene las manos abiertas por nosotros cuando le estamos regresando, y ese es un ejemplo que yo debo de dar. Mi hermano o hermana que está escuchando en este momento, quiero decirte que no importa cuán imperfecto o inmerecido te sientas de su regalo, Dios te está llamando en este momento para que continúes en su camino y seas dirigido por su palabra haciendo su voluntad de corazón. Porque ¿de qué manera nos beneficia hacerlo sin sentido? De ninguna manera nos podría beneficiar. Recordemos que nuestro Padre Celestial ha muerto en la cruz por cada uno de nuestros pecados. En este momento los invitamos a inclinar el rostro para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santo y glorificado sea tu nombre. Le queremos agradecer, Señor, porque hemos traído la palabra de usted en este momento, compartiéndola con varios, Señor. Le queremos agradecer por su amor y su misericordia, Señor, porque gracias a usted, por su muerte en la cruz, Señor, hemos recibido la salvación. Le queremos agradecer, Señor, por todo y ayúdanos a continuar en sus pasos, Señor, que sea usted el quien nos guíe. Y, Señor, gracias por su muerte en la cruz. Le agradecemos todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de nuestra palabra con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Caldelas, soy de la iglesia de Riverside Spanish en California. Antes de iniciar con el estudio, los invito a tener una oración. Querido Jesús, te pedimos que al abrir tu palabra, tú seas el que hable por medio de mí y que lo que podamos aprender esta noche, Señor, lo podamos compartir con muchas personas para que conozcan el mensaje de ti y puedan también estar contigo en el reino de los cielos. En nombre de Jesús, amén. Para el título de la lección se llama El Sermón del Monte y el tema de hoy es la justicia de los escribas y los fariseos. ¿Qué quiso enseñar Jesús cuando dijo que a menos que nuestra justicia no fuera supera a los fariseos y a los escribas, no podríamos entrar en el reino de los cielos? Como podemos ver, nosotros a veces miramos a las personas por la parte superficial, nada más por afuera. Pero Jesús conoce nuestros corazones. Los escribas y fariseos eran los maestros de la ley, pero ellos tenían muchas reglas y leyes y que no podían guardar las demás personas porque se les hacía una carga. Y nosotros a veces nos volvemos legalistas también y ponemos muchas reglas y a veces hacemos que las personas se alejen de la iglesia. A veces las personas en la iglesia nos ven bien vestidos, que vamos a la iglesia, oramos, damos diezmo y todo, pero no conocen nuestros corazones. Y el Señor es el único que sabe en verdad cómo es que estamos. Un ejemplo que les puedo mostrar es cuando Dios le dijo al profeta Samuel, ve y úngeme a un nuevo rey, ve a la casa de Isaí y vas a ungir a un nuevo rey. ¿Y qué pasó cuando Samuel iba llegando? Vio a Eliab, uno de los hijos de Isaí. Y cuando lo vio, él lo vio que estaba grande, hermoso de parecer, y dijo, ese es el ungido de Dios. Pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ese no es. No miren su parecer. Yo miro el corazón. Y nosotros siempre debemos de guiarnos por eso, de que debemos seguir a Dios de todo corazón. Solamente así podremos entrar en el reino de los cielos. Y los fariseos eran, su justicia era insuficiente. Ellos pensaban que con su justicia podrían ser salvos, pero estaban equivocados. Y nosotros debemos de entender que nosotros, nuestra propia justicia no nos va a salvar, nos salva la justicia de Dios. Ah, otro ejemplo que tengo es también cuando yo estaba soltero, andaba buscando una novia, y a veces nos dejamos llevar por la apariencia nomás, la vemos, oh, qué bonita está, pero mientras no conozcamos a esa persona, nosotros, si no la tratamos diariamente a esa persona, no la vamos a ir conociendo, nomás si la vemos por fuera es algo superficial, lo importante es lo de adentro. Y podemos leer también en Mateo 23, 25, cuando Jesús lo reprende y dice, ay de vosotros fariseos, que laváis el vaso por fuera y el plato por fuera, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Debemos tener cuidado, podemos engañar a cualquier persona, pero Dios conoce que estamos errados, y si nosotros no nos acercamos a Él, no podremos ser salvos. El escritor Víctor Hugo dijo, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Cualquiera persona puede ser bueno, pero la justicia es diferente. El Señor Jesucristo sabía que los fariseos estaban errados. Y a nosotros cuando alguien nos dice que estamos mal, en vez de reconocer que estamos mal, como que nos molestamos. A nadie le gusta que le digan la verdad. Pero debemos de acercarnos a Dios para poder pedir un cambio en nuestras vidas. Una vida de obediencia nos hace que nos acerquemos cada día más a Dios. Hay muchas personas en la Biblia que llegaron a Jesús con sus cargas y todo, y se dejaron transformar por Él. Y ellos, al final de sus días, esas personas reflejaban el carácter de Dios. Y dice Dios, podemos leer en Miqueas 6, 6 al 8, y dice así, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante Dios. El Señor no quiere que hagamos todo eso, que nos vanagloriemos por nosotros mismos. Él quiere que compartamos el amor con otras personas. Y otro ejemplo que tengo es que el escriba y el fariseo, cuando iban a orar, uno decía, Dios, ten misericordia de mí. El otro decía, yo soy bueno, yo no necesito nada porque yo todo lo puedo. Él se estaba justificando por él mismo. Nosotros necesitamos la justicia de Dios, es la única que nos salva. En la Biblia aprendimos que al convivir con Jesús, al final de los días estaban reflejando el carácter de Jesús. Si tú no estás contento con tu manera de vivir, acércate a Dios y Él te va a cambiar tu vida. Jesús le enseñó a sus discípulos que, por supuesto, la ley de Dios debe ser obedecida exteriormente, pero también debe ser obedecida en el espíritu y la intención del corazón. Aún en los tiempos antiguos, los sacrificios no eran un fin en sí mismo, eran un medio para el fin. Y ese fin era una vida en la que los seguidores de Dios reflejaban su amor y su carácter, algo que se puede hacer por medio de una entrega total a Dios y una percepción de nuestra dependencia de su gracia salvadora. A pesar de todas sus apariencias externas de piedad y fe, muchos de los escribas y fariseos no eran dedicadamente un modelo de cómo vivir una vida del Señor. Y a nosotros a veces en la iglesia también nos pasa lo mismo. Estudiamos la Biblia y compartimos con otras personas, pero a veces no predicamos lo que, no reflejamos lo que predicamos, y debemos tener cuidado porque nosotros deberíamos ser la luz a otras personas. Y así pasó con el pueblo de Israel también. Cuando Dios los dejó en esta tierra, los dejó para que fueran luz. Pero ¿qué pasó con ellos? Fueron piedra de tropiezo para otras personas. Debemos tener cuidado con eso, hermanos, porque dice que el que haga tropezar uno de estos mis pequeños no va a entrar en el reino de los cielos. Y Nosotros debemos practicar la justicia, pero la justicia que es de Dios, no la justicia humana. Esa no nos lleva a ningún lado. Y dice que el único que se complació por amor de su justicia y la magnificó y la ley la engrandeció fue Jesús. Él vino a demostrarnos cómo guardar, hacer misericordioso y hacer justicia. Y nosotros podemos si nos aferramos a Él. A Él le debemos la honra y la gloria. Así que, si tú, querido hermano, te has alejado del Señor, todos pasamos por esas pruebas y tentaciones, pero si nos aferramos a su amor, podremos vencer y no ser tan legalistas. Nos va a dar amor y compartir con otras personas, que es la verdadera misión que nosotros tenemos en esta vida, predicar el Evangelio para que otras personas conozcan del amor de Dios. Y antes de terminar, me gustaría hacerlo con una oración y que recuerden que Dios quiere cambiar nuestros corazones y si lo buscamos a Él. Los invito a orar. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Te pido que cambies nuestros corazones, Señor, que nos aferremos a ti para estar preparados para cuando tú vengas en tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. A su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio destinado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Judith León, soy miembro de la Iglesia Riverside Spanish California, pero antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le pido que por favor me dé la inspiración que necesito para dar su mensaje y por favor, ayúdanos que captemos el mensaje que usted quiere que captemos. Todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De todas las enseñanzas del Sermón del Monte, la de hoy para mí es una de las más extremas. ¿Por qué digo eso? Si abrimos nuestras Biblias en Mateo 5:48, podemos ver por qué. Y dice así, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este versículo, Dios nos está diciendo que quiere que seamos perfectos. La primera vez que leí este versículo, pensé, es imposible. Es imposible como humanos ser perfectos, y menos perfectos como Dios. Entonces, ¿por qué es que Dios quiere que seamos perfectos si es imposible? Nuestra definición de perfecto hoy en día significa sin defectos o errores. Y como humanos, ser errores es como un talento. En este contexto, el deseo de Dios que seamos perfectos puede causar mucho daño a los discípulos que verdaderamente quieren hacer lo que Dios dice, porque la idea de ser perfecto es tan imposible que ya no quieren tratar. Yo pienso que para verdaderamente captar el versículo y lo que Dios nos quiere decir, tenemos que ir atrás en tiempo y ver qué significaba la palabra perfecto en antes tiempos. Los libros más antiguos de la Biblia que fueron encontrados estaban en el lenguaje hebreo y griego. Y sabemos todos que cuando traduces una palabra en otro idioma, las palabras se pueden ir cambiando. Entonces, ¿qué son las significancias de la palabra perfecto en hebreo y griego? La traducción de la palabra hebreo es tamim, y significa tener madurez, integridad y ser completo. La traducción en griego es teleos, y esto también significa completo, paz y madurez. Podemos ver con estas dos traducciones que tienen la palabra completo en común, y ninguna de estas palabras dicen algo de tener que ser perfectos para ser perfectos. Podemos ver en muchas escrituras que Noé, Set y Job son describidos como hombres perfectos. Por ejemplo, en Génesis 6:9 dice que Noé fue un hombre perfecto. Estos hombres fueron descritos como perfectos, pero no significa que ellos no hicieron errores. Y si hicieron errores, no pueden ser perfectos como nuestra versión. Pero si aplicamos la versión de hebreo y griego, podemos ver que Noé y sus hijos demostraron su perfección o integridad completa, siendo obediente y fiel. Esta es la razón más probable por qué Noé fue fiel. En este caso, no puede estar hablando de nuestra versión de perfecto. Tiene que estar hablando de siendo completo. Ahora, ¿qué significa ser completo? Si vamos para atrás a Mateo 5:48 y leemos un poquito más arriba, específicamente en Mateo 5:43-47, nos damos cuenta que Jesús está hablando de nuestra responsabilidad de amar no solo a nuestros vecinos, pero a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos es duro. Sí es. Es duro amar a alguien que siempre habla mal de ti y que siempre te anda robando o abusando. Este deseo de Dios y el deseo de ser perfecto son uno de los más difíciles instrucciones para cumplir. Ahora, ¿por qué Dios quiere que amemos a nuestros enemigos? Es por esto. Si solo amamos a nuestros vecinos y no a nuestros enemigos, tenemos un amor incompleto. Y como vimos hace rato, para ser perfecto tienes que ser completo. Dios no quiere un amor incompleto. Él quiere algo completo. So, para ser completo tenemos que amar también a nuestros enemigos. Ahora, otro ejemplo que nos da la Biblia de tener que ser perfecto es la historia del joven rico. La historia del joven rico habla de un joven que le preguntó a Jesús, ¿qué más tengo que hacer para ir al cielo? ¿O qué me falta? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. El joven le dijo, yo ya guardo los mandamientos, los he estado guardando desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y él dijo que diera todas sus riquezas a los pobres y que lo siguiera. Dios, aquí en este ejemplo, nos está diciendo que para ser perfecto no solo tienes que saber todos los mandamientos. Puedes saber los mandamientos, pero eso no significa que eres completo. El joven rico sabía todos los mandamientos, pero no era completo. ¿Por qué era eso? ¿Qué le faltaba? ¿Por qué no estaba completo? Les puedo dar este ejemplo. Aquí tengo un teléfono. Este teléfono es perfecto. No tiene rayones, no tiene marcas. Es perfecto, tiene todas las cualidades que nosotros queremos en un teléfono. Pero Jesús, él dice que el joven rico no está perfecto. ¿Qué es que no tiene que necesita? Bueno, si miramos adentro del teléfono, podemos ver que no tiene batería. El joven rico no tenía batería. Entonces, no puede trabajar. El joven le faltaba su batería para trabajar por Dios. Ahora tenemos este teléfono. Este teléfono es uno viejo de mí. Tiene bastantes rayones porque se me ha caído muchas veces. Como humano hago muchos errores. Y este teléfono todavía sirve. Tiene muchos rayones y todo, pero está completo, tiene una batería y todavía se prende el teléfono, es completo. Y Dios también dice que este teléfono es completo. No importa que tenga rayones o nada, porque Dios solo nos pide que seamos completos. Y Él es el que nos va a transformar y quitar todos nuestros rayones o defectos. Él solo quiere que seamos perfectos, completamente fiel a Él, completamente obediente, completamente enamorado con Él. Eso es todo lo que Él pide de nosotros. Noé, Seth y Job, ellos tenían otra diferente forma de ser perfectos. No es la versión de perfecto que nosotros pensamos hoy en día. Nosotros sí podemos obtener la perfección mortal. Lo que necesitamos es ser discípulos completamente fiel a Dios. Y para concluir, les dejo con esta pregunta. ¿De cuáles de estos dos teléfonos eres tú? Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una manera práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Nelson Elías y hoy vamos a tener un estudio. Vengo de la iglesia de Riverside en California y antes de empezar el estudio vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora queremos pedir tu bendición para poder abrir tu palabra. Danos tu Santo Espíritu, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Y que este mensaje, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y a las personas que nos están viendo en este momento. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana hemos estado hablando del Sermón del Monte, pero ahora vamos a estudiar la lección Recibir las Palabras del Reino. Si quieres recibir las palabras del reino, quédate con nosotros y juntos recibimos las palabras del reino. Jesús no solo predicó en la cumbre del monte, Él predicó este mismo mensaje a todo Israel, por muchas partes. Y en el libro de Mateo 13 nos registra en algunos lugares en los que Jesús predicó este sermón. Y vamos a leer en el libro de Mateo 13, 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Jesús en este momento estaba predicándole a mucha gente en la playa. Ahora, Jesús estaba hablándoles a través de parábolas. ¿Por qué Jesús utilizó este método? Jesús utilizó este método con el fin de que no solo escucharan su palabra, sino que también la pusieran en práctica en sus vidas diarias. Y para seguir, y vamos a estudiar alguna de esas parábolas, en el libro de Mateo siempre, capítulo 13, 44, encontramos la primera parábola que Jesús predicó en ese momento. En el versículo 44 nos habla del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. La segunda parábola dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí encontramos dos puntos muy importantes a la que hoy vamos a estudiar. Las dos parábolas nos cuentan que tanto como el que encontró el tesoro y el que encontró la perla, los dos venden todo lo que tenían, todo. Ahora muy bien, el punto de la separación es muy importante acá, que es el punto número uno. La separación de algo que tienes para obtener algo nuevo y diferente, de eliminar lo que uno tiene para obtenerlo, ya sea un tesoro en un campo o una perla. El otro punto importante es ponerle el valor de lo que encontramos, y ese valor cada uno de nosotros le va a poner ese valor. En ambos casos fueron vendidos todo lo que tenían, como lo acabamos de repetir. El punto de la parábola es claro, que nada de lo que tenemos en este mundo puede o podemos comprar el reino de los cielos. Nada de lo que poseemos nosotros podemos con eso comprar el reino de los cielos. Prácticamente el reino de los cielos, el precio no lo podríamos alcanzar nosotros, sino Jesús ya pagó el precio. Simplemente nosotros tenemos que dejar todo lo que tenemos ahora y aceptar y entregárselo todo a Jesús para poder obtener el reino de los cielos. Ahora muy bien, cuando nosotros vivimos en la carne, no podemos decir que hemos aceptado ese cambio o hemos vendido todo, porque Romanos capítulo 8, versículo 5 nos habla y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dios es claro en esta parte de la palabra de Dios, en la que dice: si tú quieres obtener el reino de los cielos, tienes que dejar todo lo que tienes, vender todo lo que tienes, tus costumbres, todo tu vida pasada, lo que a ti, lo que tú le pones el valor. Tú tendrás, no sé, tu casa, tu carro, posiblemente es tu trabajo que te roba mucho tiempo. En este caso, Dios quiere que entreguemos todo y vendamos todo, porque nada de lo que tenemos tiene tan grande valor como lo que el Señor nos promete. A veces es muy difícil en nuestra vida diaria, pero cuando nos recordamos que la promesa que Dios nos da, el valor de lo que Dios nos daba, nos puede motivar y nos puede dar fuerza para elegir las mejores decisiones y tomar la decisión con más fuerza y las decisiones correctas en nuestras vidas. Encontré una historia en unos libros que nos hablaba de un hombre que andaba por Jerusalén, y andando por las calles de Jerusalén, se podría decir que es un sueño de la vida moderna, de una parábola moderna. Fue y se quedó dormido, y resulta que en su sueño él empezó a caminar por las calles de Jerusalén, y encontrando un lugar, una vitrina muy bonita de una joyería, encuentra una perla preciosa, en la que podemos decir que este hombre la ve y se queda admirado por su belleza y su tremenda vislumbre. Y este hombre va y dice: Señor, ¿cuánto vale la perla? Yo la compro. ¿Cuál es el precio? Me imagino que es demasiado. Pero no, el hombre le contesta: tú puedes comprarlo. Cualquiera lo puede comprar. Tú le vas a poner el precio. ¿Cuánto traes? Traigo $300 en efectivo. Dame los $300. Y la perla es tuya. Pero el trato es todo lo que traes. ¿Sí? $300. Muy bien. Y ve la perla y dice: bueno, ya es mía. Pero el señor le dice, el joyero le dice: ¿tienes cuenta de banco? Sí, claro, tengo cuenta de banco. ¿Y tienes chequera? Sí. Ah, ¿cuánto tienes en tu cuenta de banco? Ah, pero ahí tengo una cantidad de $8,000. Pues hazme un cheque, fírmame un cheque de $8,000. Porque acuérdate, el trato fue todo lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes. Y el hombre se queda triste y preocupado y dice: pues ya, bueno, no importa, ver la perla de nuevo. Y dice: no, aquí está, el cheque se lo firmo en ese momento. Y le entrega el cheque. Pasa un momento y antes de entregársela le dice el joyero: pero, ¿tú tienes casa? Sí, ya voy para mi casa. y voy a enseñarle a mi familia que he obtenido una perla preciosa que nunca he encontrado. Oh, ¿tienes casa? Sí, sí tengo casa. Bueno, necesito las escrituras de tu casa, porque tú dijiste todo y dijimos y prometimos y el trato es todo lo que tú tienes. El hombre se queda viendo y dice, quiero la joya, así que aquí están las escrituras, pero yo me llevo la joya. Resulta que el hombre entrega las escrituras de su casa porque de veras era una joya preciosa. Más adelante en el trato, el hombre, el joyero, le dice, bueno, sigamos con el trato. Escuché que tenías familia. Sí, tengo esposa y tengo dos hijos. Ah, bueno, dijimos todo lo que tú tienes. Así que tienes que entregar todo lo que tú tienes, tus hijos y tu esposa. Pero, ¿cómo? Ya no tengo casa. Pero ve otra vez la perla tan preciosa y dice, bueno, aquí está, te lo entrego todo. Y regresa y voltea a ver la perla y dice, wow, qué hermosa. Pero tanto así que dice, bueno, hoy tendré que dormir en el carro, no me importa, he obtenido lo que quiero. Y va y resulta que el joyero le dice, oh, ¿tienes carro? Sí, sí, tengo carro. Bueno, dame las llaves porque ese carro me pertenece. Dijimos todo lo que tú tienes. El hombre pues dice, bueno, te entrego, aquí está todo, pero he obtenido lo que he visto, lo que mis ojos han visto. En nuestras vidas, a veces le ponemos valor a todo lo material, pero cuando llegamos a descubrir el gran valor de lo que el Señor nos entrega y lo que nos quiere dar, no llega a tener valor en nada. Dios quiere que todo lo que nosotros poseamos lo entreguemos a su servicio y a Él, y Él nos va a recompensar, nos va a dar mucho más. Dejemos nuestras costumbres y nuestras maneras de pensar de este mundo y entreguémosle a Dios lo que a Él le pertenece. Que Dios los bendiga.